Juana que zapatear con los compadritos que vendrán de parcialidad. Una peda ya está y carajo nos quieren quitar, ni policía ni gamola nos han de asustar. Venga peleando hemos de estar, hay gala y gala sin descansar, al son de la flauta y del ya vienen de Quinchuqueta y Rubán, al alto Peguche en Gualasí se van a juntar. La bolsa corta matar a abuela, nos quieren quitar, de poncho la loma se ha de llenar. ¡Ay, carajú! ¡Carajú! ¡Way, way, way! ¡Ya, amigo! Comuneros que en San Juan hay que zapatear con los compadritos que vendrán de parcialidad. Una pena y alta y carajo nos quieren quitar, ni policía ni gamola nos han de asustar. Venga peleando hemos de estar, hay gala y gala sin descansar, a son y del tambor, los churros sonando para llamar. Compadres ya vienen de Quinchuqueta y Rubán, al alto Peguche en Gualasí se van a juntar. La bolsa corta matar a abuela, nos quieren quitar, de poncho la loma se ha de llenar. ¡Ay, carajo!